Pritzker, que es docente e investigadora de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República de Montevideo. Y bueno, coordina además, junto con Mónica Marona, que acá creo que todos o casi todos la conocemos, el grupo Medios, Cultura y Políticas de PRODIC, que bueno, fue un poco el origen de esta reunión, porque yo coincidí el año pasado cuando hicieron la presentación del proyecto del grupo. Yo estaba en Montevideo y me invitaron a la presentación y la verdad es que lo disfruté mucho y me pareció que había que replicar algo de esa reunión acá para que pudiéramos conocer el proyecto. Bueno, Mónica Marona no pudo venir, pero ayer yo me reuní con otra de las integrantes, que es Florencia Soria, y que no podía venir tampoco, pero que ya está bien viajando habitualmente a Buenos Aires, así que la idea sería poder darle algún tipo de continuidad. Bueno, ahora tanto Ana, Juan Pablo como Federico van a viajar a Montevideo, así que nada, me parece que es una buena oportunidad para tener dos reuniones próximas y continuar el intercambio con el grupo que ya coordinan en Montevideo, ¿sí? Bueno, Mirta, muchas gracias a Mirta por la invitación, muchas gracias a ustedes por estar un viernes de tarde acá. Para mí es la verdad una gran alegría y un gran honor también estar acá en el famoso seminario. Yo te digo, llegan las mentes, la verdad que es una alegría y además poder charlar un poquito sobre las cosas que trabajamos y que trabajo. Si me pasa, yo pensaba hablar media hora, un poquito más o menos por ahí, pero soy medio larguera, o sea que trataré de moderarme. Pero bueno, yo quería empezar contándoles un poco cómo llegué a este objeto de estudio para que también ver un poco cómo se inserta esto dentro del trabajo en grupo. Y yo vengo de letras y trabajé durante muchos años sobre siglo XIX, sobre cultura letrada, oralidad, relaciones entre intelectuales y Estado. Bueno, trabajé una cantidad de tiempo, mi tesis de doctorado fue sobre algo relativo a eso, y en determinado momento decidí que ya era hora de pasar al siglo XX, tengo una cabeza así como muy histórica y vamos a seguir sin saltearnos tiempo, pasamos al siglo XX. Y por allá por el 2008 presenté a la CSIC, que es la Comisión Sectorial de Investigación Científica, el CONICET, un proyecto sobre las políticas culturales en el periodo mayista, las tres primeras décadas del siglo XX. Entonces, básicamente, mi idea era estudiar, digamos, las relaciones, qué acciones e instrumentos había usado el Estado uruguayo como factores de estímulo negativo, positivo, en relación a distintas disciplinas artísticas, ¿no? Bueno, yo trabajé con leyes, con decretos, y un poco viendo cómo se iban organizando los distintos sectores, los músicos, la gente de teatro, los de las artes visuales, artes plásticas, y cómo, de qué manera el Estado reaccionaba frente a estas cosas. Yo había elegido un periodo de trabajo desde 1904, comienzo, digamos, del machismo, hasta el 29, pero yo el 29 lo había elegido un poco, yo no soy historiadora, lo había elegido, dije, bueno, ¿dónde corto las tres primeras décadas? Y como Vale Ordóñez muere en el 29, yo dije, bueno, en el 29, dije, después si me aprueba el proyecto veré de ser más precisa en cuanto a... Me corté en el 29, el proyecto lo aprobaron, salió... Lo hice y yo de pronto en medio de la investigación empecé a darme cuenta que todas las políticas culturales que yo venía trabajando en el 29 como que todas confluían en una gran política que yo veía como que era el SODRE, la creación del SODRE. O sea, una cantidad de iniciativas que había tenido el Estado y de una serie de artistas y de grupos de artistas y de asociaciones, etcétera, que venían ahí pugnando y que habían sido intentos fracasados de crear cosas, convergían en en el año 29 la creación del Sodre. Entonces ahí, para mí, el 29 pasó a ser no solo el año, o sea, más que el año de la crisis del 29, más que el año de la muerte de Valle, el año de la creación del Sodre, porque yo me di cuenta que ahí en realidad cuajaba lo que yo creo que es la primera política cultural integral del Estado uruguayo. Bueno, ahí entonces, terminado ese proyecto, presenté otro proyecto que entonces ahí era sobre el Sodre específicamente, la historia del Sodre. Pero como pasan estas cosas, ese proyecto no fue financiado. Bueno, a veces funciona, a veces no funciona. O sea, ese proyecto no salió, pero yo había quedado tan entusiasmada con el Sodre que dije, yo voy a hacer igual, pese a quien pese. Y bueno, y ahí encontré Mónica, una aliada que había quedado igualmente, yo le iba contando, y Mónica estaba súper entusiasmada también, entonces dijimos, bueno, vamos a presentar otra vez a otro proyecto en el Prodic, ¿sabes? Y ahí, entonces dijimos, bueno, vamos a... armamos ya un proyecto que tenía que ver con... Era más acotado los recursos de los cuales podíamos disponer. Entonces, el proyecto que iniciamos, ese sí fue aprobado el año pasado, el que estamos haciendo, tiene que ver con tres momentos fundacionales. La creación del Sodre, el momento de fundación, que es básicamente el momento que yo trabajo. Después, el momento de creación de la televisión pública, de Canal 5, ¿verdad? Que es contarles muy brevemente el trabajo que están haciendo los compañeros del equipo, que espero que vengan por acá. O sea, en la parte de la creación, estoy trabajando yo, está trabajando Mónica, está trabajando también Jimena Buxidas, que es egresada de la Escuela de Música, y que ella trabaja sobre todo en el tema de la programación y de la Discoteca Nacional y de la Orquesta Sinfónica del Sodre, ¿no? Después tenemos el momento de creación de la televisión, que ahí está trabajando Florencia Soria, que es estudiante de doctorado de acá, que va a hacer su tesis sobre la creación de la televisión. Además está decir que en realidad, Mónica es la pionera, Mónica Marona es la pionera de estudios de radio en Uruguay, y los estudios de comunicación en Uruguay están... ya no sé si decir pañales, porque ya no sé si llegaron a tener pañales. No, pero no hay investigación en historia de los medios, prácticamente, muy poco. Lo que está haciendo Mónica, la tesis de Mónica es fundacional en ese sentido, ¿no? Entonces ahí está, bueno, está Jimena, está también Antonio Pereira, que es profesor de historia, que está trabajando específicamente y también docente de comunicación, está trabajando sobre los primeros 15 días, el periodo de salida de la dictadura, el primer proyecto que fue de Carlos Maggi, un escritor de la generación del 45, que fue director de Canal 5. Bueno, ahí está. Bueno, perfecto. Entonces Antonio lo conocen también, Antonio también está en el equipo, te acordás que él estaba. Y después, bueno, un poco la pregunta sobre qué podemos aprender de estas dos instancias fundacionales en relación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que cuando presentamos el proyecto estaba todavía en discusión, después estaba en media sanción, después se aprobó y ahora falta la reglamentación. Pero un poco esa es la estructura del proyecto y eso es lo que estamos trabajando. Y bueno, entonces yo lo que voy a hablar es, digamos, como la parte que yo trabajo más y además siento como que viene siendo la continuación de Bartolomé Hidalgo. Sobre, pues. ¿Por qué el Sodre me resultó importante? Algo ya dije, ¿no? Pero hoy cuando estaba preparando esta charla pensaba también, bueno, más allá de los nacionalismos que uno le puede pensar, ay, bueno, qué barro el Sodre, qué genial, o sea, ¿por qué más allá de una cuestión, no? Porque uno lee en realidad siempre todo eso, la radio tal fue la más importante, tal radio, cada país reivindica que tuvo una institución, bueno, ¿qué? Sin embargo yo dije, bueno, pero a ver, ¿qué es lo que a mí más allá de algo, en fin, de camisetería, podríamos decir nacionalista, ¿por qué el Sodre? El Sodre sin duda fue importante dentro de la cultura uruguaya, sin duda, porque no fue solo, como no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver el documento que yo mandé, pero si no, ahora yo se los cuento. O sea, fue más que una radio, porque además de tener una radio, tuvo una sala que se llama, porque existe todavía, a pesar de que se quemó, se volvió a edificar, el Estudio Vittorio, o sea que tuvo... de por sí no solo una radio, sino todo un circuito cultural se creó en torno a este espacio del estudio de auditorio que ahora voy a desarrollar. Entonces digo, tuvo una por ejemplo la generación del 45, que es la generación de, yo qué sé, no es exactamente de la Leonetti, bueno, pero pongamos la generación de Marcha, del semanario Marcha, esta generación, si uno lee las memorias de Idea Vilariño, por ejemplo, Idea Vilariño está todo el tiempo diciendo que fue a los Oder, que fue, era, digamos, en nuestros países donde las peñas, los cafés, las editoriales, eran lugares de sociabilidad, pero generalmente tenían que ver con la sociedad civil o con los, o bueno, con una imprenta que podía ser un particular que tuviera. El Sodre tenía un teatro, porque además era un teatro, compró la sala de un teatro, y ese teatro, bancado por el Estado, financiado por el Estado, se convirtió en un ámbito de sociabilidad muy importante para toda una generación de clases medias intelectuales que se formaban, se encontraban allí, es decir, estableció pautas de sociabilidad que marcaron a toda una generación. Entonces, digamos, en ese sentido, lo puedo hacer también porque ahora, como voy a explicar, por un diseño institucional muy particular, en el cual combinaba, por un lado, la radio, pero por otro lado también las representaciones de música en vivo, y esas fueron las representaciones que atraían, digamos, que hicieron que toda esta clase media que estaba, digamos, asistiendo a la Facultad de Humanidades, que sería Filosofía y Letras y todo, tuviera en, digamos, el Sodre fuera un lugar dentro de ese circuito cultural montevideano, a pesar de que también tuvo retransmisoras en el interior, pero bueno, como pasa tantas veces, la mitad de la población está en Montevideo, ¿no? Entonces, sin duda que para la cultura uruguaya fue importante, sobre todo pensar que formó parte de un circuito cultural muy importante de varias generaciones, no solo de la del 45, sino de otras, y era una institución público-estatal, digamos, porque en general esto es, como digo, otra vez las peñas, los cafés, las imprentas, no son bancadas por el Estado, ¿verdad? Y por otro lado, desde el punto de vista continental latinoamericano, como tuvo una, tenía una onda, una frecuencia muy buena, porque el Estado había invertido en una, digamos, en tecnología, y además tenía una onda, se escuchaba, hay testimonios también de Mario de Andrade, de escritores y de músicos y de gente que dice que recibe, puede escuchar el Sodre desde Venezuela, desde Santiago, desde San Pablo, que escucharon y que está muy bueno este concierto, esta conferencia, o sea que también llegaba, tenía una potencia, una frecuencia que le permitía llegar, lo cual hacía que también hubiera como un ida y vuelta en cuanto a correspondencia y en cuanto a al punto, yo leí una me acuerdo que en una nota de Leloutier, dicen que la voz del locutor es como una especie de parodia en cierto sentido a las transmisiones del Sodre, porque era esa voz muy seria, de solemne, muy solemne, o sea, hasta ese punto, digamos, la, entonces el Sodre era no solo para Uruguay, sino en general para Latinoamérica, digamos, lo que a cierta escala, así como Marcha, después la generación de Marcha fue Marcha fue un semanario que también para las clases medias letradas fue importante, desde Uruguay la gente leía, la de que Perú leían, llegaban, estaban esperando que llegara Marcha. Bueno, el Sodre, antes que eso, por esa frecuencia, esa onda y esa que llegaba, y además por el intercambio, no solo a nivel nacional, sino digamos continental, tuvo su presencia. Bastante, ¿no? Ahora, ¿cómo llegó el Sodre a ser lo que fue, ¿no? Y bueno, en realidad, digo, a ver, el Sodre, la ley de creación del Sodre es de 1929. La radio empieza a funcionar en 1930. La ley se aprueba y fines del 29, ya en el 30 está la onda y ya se empieza a transmitir, aunque todavía en ese momento no había local, desde el Palacio Legislativo, cosa no menor también, se empieza a transmitir una onda. Y como muchas radios en la época, bueno, se decía que era de servicio público y que estaba, su cometido era transmitir información y cultura. Pero claro, convengamos que cualquiera de estos dos términos no tenía una definición muy clara en el momento. ¿Qué era el servicio público? podía ser interpretado. No estaba, no era algo que estuviera conceptualmente trabajado. Además, en momentos en que los estados, muchas veces el estado de gobierno no estaba diferenciado, ¿no? A veces ahora entonces, estado de gobierno, y además pensemos que también esta época de entreguerras, donde en otros países como Italia, por ejemplo, pues verdad, Alemania, en fin, etcétera, la radio iba a ser utilizado como un instrumento que se podía decir que era servicio público, pero también era de proselitismo político. Entonces, declarar que era de servicio público era una declaración de principio muy interesante, pero no necesariamente dotada de un significado por sí misma. Decir que era de información y cultura, que también las radios públicos estatales o municipales decían que iban a ser de información y cultura, pero ¿qué quería decir información y cultura? También era, o sea, esas solas declaraciones no eran suficientes para definir un perfil de una radio, sobre todo en un momento de aprendizaje de la tecnología, porque como bien se ha estudiado, y yo lo conozco más por el caso uruguayo, por lo de Mónica, o sea, por los trabajos que hace Mónica, o sea, se estaba experimentando qué era lo transmisible, lo potencialmente transmisible. Entonces alguien venía y contaba chistes, alguien venía, yo qué sé, se pasaba el pronóstico del tiempo, el resultado de la lotería, qué era efectivamente información y qué era efectivamente cultura. Eso era todo un tema, ¿no? Y por supuesto que no dependía solo de los conceptos o incluso de los deseos, incluso de los mejores deseos de alguien, sino también de los recursos disponibles dentro de cada radio pública en el contexto continental. Porque alguien podía tener las mejores ideas, pero no tener los recursos humanos o materiales para conseguir aquella idea maravillosa que quería, ya se fuera a traer a lo que fuera, gente de música, gente de teatro, a lo que fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, Sodre, yo pensaba hoy, cuando estaba preparando esto, Sodre tuvo en las novelas policiales tuvo motivos, medios y oportunidad. Porque Sodre el Estado uruguayo tenía motivos, medios y oportunidad para crear el Sodre. Tuvo motivos porque el Estado uruguayista venía desarrollando un proceso de construcción de ciudadanía política y social muy importante, en donde la educación cumplía un rol muy importante. Y bueno, al igual que en Argentina, los índices de alfabetización eran fuertes, y dentro de esa idea difusionista de la educación, la radio era vista como un instrumento justamente educativo, ¿no? Y empezaban las radioescuelas, que ya en México Vasconcelos había tenido en su proyecto a cargo del Departamento de Cultura. Entonces, el motivo de utilizar la radio como un instrumento educativo fue el primero que se propuso el Estado, y en ese sentido fue la idea de información y cultura. También tuvo los medios porque Uruguay, a pesar de que a mucha gente le cuesta creerlo, era un país rico. Uruguay tenía de los ingresos per cápita más altos de todo el continente. O sea, era un país comparativamente rico. A mediados de la década del 30, el ingreso per cápita era de $400 por persona. El peso uruguayo era un peso fuerte. Y hay testimonios también, ahora que estoy leyendo mucho los brasileños y el proceso por la Secretaría, el Departamento de Cultura de la Prefectura de San Pablo de Mario Andrade, dice, claro, venían los uruguayos y se llevaban a todos, porque venían con pesos uruguayos y lograban que la gente se fuera. O sea, entonces el Estado uruguayo no solo tenía, digamos, no solo tenía el motivo, que era un motivo educativo, sino que tenía los medios porque tenía un peso fuerte con el cual, contratar a recursos internos, que los tenía, pero también para atraer a recursos externos. Y tenía una oportunidad en el sentido de que era una coyuntura regional e internacional que le permitía aprovechar recursos que andaban, digamos, en la vuelta, sobre todo por el periodo de entreguerras, después del comienzo de la guerra, que hizo que muchos, por ejemplo, el fundador de la Discoteca Nacional, Kurt Lange, un musicólogo de excepción, vino en el año 22, seguramente corrido por la hiperinflación alemana. Entonces venían a Río de la Plata, venían a Uruguay, venían a Argentina. Entonces ahí hubo una cantidad de recursos que, así como a principios, ya incluso con la Primera Guerra había pasado, que al Río de la Plata, Argentina y Uruguay, venían músicos, venían artistas, venía cantidad de gente que también venían porque huían de una Europa en guerra, ¿no? Entonces, en ese sentido, motivo, medios y oportunidad hicieron que se diera esa coyuntura para que se pudiera crear el Sodre. Ahora, esta buena idea y esta buena coyuntura, si no hubiera sido plasmada en una política cultural, y cuando digo política cultural estoy pensando también en la creación de una institucionalidad determinada, no hubiera cuajado y no hubiera existido hasta el día de hoy, porque esto es otra cosa que quiero decir. El Sodre existe hoy todavía como radio, el estudio auditorio existe como radio, los cuerpos de música que se crearon, o sea, todo este proceso que empezó en el 29 sigue hasta el día de hoy, con sus transformaciones, con sus ahora se separaron porque creció de una manera tal, digamos, pero hubo una institucionalidad que algo se habrá hecho bien para que, obviamente, digamos, el peso, la cultura habrá cambiado y son muchos años, pero digo, esta primera emisora que se inauguró en 1930 sigue transmitiendo, ¿no? Bueno, o sea que eso es un dato no menor, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las características bajo las cuales se creó esta radio? Fue la segunda radio. Yo el panorama de Brasil no lo llegué a abarcar porque es muy complejo, es la segunda radio hispanoamericana. La primera se crea en República Dominicana en 1928. El Sodre es la segunda, 1929. ¿Ah? Quiere decir que también el Estado uruguayo estaba a la avanzada, digamos, estaba con sus antenitas prendidas para las cosas en aquel momento. Y se crea con unas características, otra vez, de institucionalidad, más allá de los propósitos, que hicieron posible, el diseño institucional del Sodre hizo posible que esos buenos propósitos, más allá de que uno puede discutir si el proyecto en sí era de alta cultura, si era elitista, había un proyecto. Entonces, que para que haya una política cultural tiene que haber un proyecto. Después uno puede discutir con ese proyecto, pero el proyecto tiene que estar. Entonces, hubo algunas características de la institucionalidad del Sodre que fueron muy importantes y que contribuyeron a que esa idea se pudiera desarrollar. El Sodre fue creado, por ejemplo, dentro del Ministerio de Instrucción Pública, que se llamaba el de Educación y Cultura. Eso es un, o sea, también yo por lo que hasta donde yo sé, esto no ocurría. En general, los dos modelos que existían hasta el momento era el modelo británico o el modelo norteamericano, que tenían que ver con por ejemplo, el modelo BBC tenía alojada la radio pública en como un tema vinculado a la oficina de correos, a las comunicaciones, ¿no? Entendido como algo de comunicaciones. El modelo norteamericano entendía que el tema de comunicaciones era un tema de geopolítica, por lo tanto lo tenía en defensa, todos los ministerios de guerra y defensa. Y las distintas opciones eran más o menos dentro del ejecutivo, pero o vinculado a comunicaciones o vinculado a guerra o defensa. En Uruguay, todas las otras radios, las radios comerciales, sí dependían del Ministerio de Guerra y Defensa, pero la radio público estatal en Sodre fue creada dentro del Ministerio de Instrucción Pública, lo cual está dando ya la pauta de que efectivamente se la pensaba como una radio que tuviera una cuestión como educativa. Después también se la dotó de una forma de gobierno de una comisión directiva de 5 miembros nombrados también, que venían de la universidad, que venían de secundaria, que estaban vinculados a la educación de una u otra manera. Otra tercera cosa muy importante es que se le dio independencia económica, porque muchos querían ser independientes, pero si no tenían los recursos, no, tenía que depender de la publicidad. Una vez que dependían de la publicidad, bueno, esto ya lo sabemos cómo es. Una vez que se depende de la publicidad, la independencia de criterios a la hora de fijar una programación se vuelve más limitada. La ley de creación del Sodre dotó de recursos a toda la construcción del Sodre, y los recursos se consiguieron por impuestos aduaneros. Se grabó fuertemente a toda la importación de 60% se grabó la importación de discos y todo aparato tocadisco, todo lo que tuviera que ver con los tocadiscos, los discos, todo afín, ¿verdad? Todas estas cositas, diríamos, vinculadas con sus equivalentes. También se puso un impuesto a los radioaficionados, chico, pero también se puso un impuesto a todas las salas de espectáculos privadas que tuvieran un espectáculo que el Estado considerara que era de interés público y se negaran a que el Estado lo transmitiera gratuitamente. Entonces, o tenían que hacer un concierto equivalente para que fuera transmitido gratuitamente, o tenían que pagar una multa, digamos, de manera tal que garantizaran que en la transmisión, si venía, no sé, Caruso ya había muerto, pero había venido Caruso, si hubiera venido el equivalente, o si venía, bueno, la sala de un particular tenía que dejar que el sobre transmitiera, y si no, tenía que pagar para eso. Entonces, un dato para nada menor es que el proyecto que entró al Parlamento preveía todos estos impuestos, pero preveía uno más, el único que no fue aprobado. O sea, dime, ¿cuál fue? Las emisoras privadas. Las emisoras privadas también estaba previsto que aportaran para la... Pero todo, si uno lee la discusión, pero no tenemos plata, pero ahora no, pero nosotros qué vamos a hacer, si le podemos... O sea, hasta los pobres radioaficionados fueron los otros, que tenía que pagar, los de los... Todos tenían que pagarlas. Pero, y eso sentó un antecedente importante, porque es un antecedente que hasta el día de hoy vemos que se esgrimen estas discusiones. Los dueños de las radios, o los dueños de los canales, no tienen, no les alcanza. Se sentó el precedente de que no se contribuía, digamos, para el canal, la emisora público estatal, ¿no? Y lo que hizo más peculiar a ese diseño institucional, además de estas cosas que mencioné, fue lo que yo llamé el diseño institucional de doble vía. Que para mí esto sí es como una originalidad, lo que yo puse ahí el título de sui generis, porque realmente cuando uno entra a verlo realmente es una cosa curiosa y que tiene sus razones que, bueno, que son no son tan fáciles de explicar. En la ley de creación, cuando se aprueba la creación del SODRE, se aprueban dos cosas distintas en realidad. Por un lado se aprueba la creación de una emisora con la creación de la Discoteca Nacional y se destinan fondos para comprar discos para esa discoteca. Hasta ahí, todo bien. Pero por otro lado, también se aprueba la instalación de cuerpos, y lo voy a leer para... Instalación de cuerpos orquestales y corales de carácter permanente que deben capacitarse para intervenir en espectáculos líricos, además de su presentación directa y radiodifusión. O sea que al mismo tiempo que se crea la radio con la discoteca, se crea una serie de cuerpos orquestales y corales. Quiere decir que ya ella se estaba dando, digamos, una pauta de por dónde iba a ir, digamos, la programación. Porque, bueno, las orquestas podían ser de distintas cosas, pero generalmente más bien uno piensa en la orquesta sinfónica en la época, ¿verdad? O sea, y corales uno piensa, bueno, más bien en la ópera, que era otra cosa que además las primeras transmisiones de radio, creyendo de distintos lados, acá, radio municipal, ¿verdad? Radio, o sea, era una programación, digamos, prestigiosa. Era como que el Estado estaba optando por una de las formas prestigiosas de emisión. Pero al decir que estos cuerpos orquestales y corales debían ser de carácter permanente, la única manera de que fuera permanente era que pasaran a integrar el funcionario público. O sea, se estaba creando empleo público cuyos funcionarios eran artistas. Pero se estaba creando, o sea, si se pide que sean cuerpos de carácter estable, ¿qué otra manera de ser estable? Y además dentro del contexto de un Estado como el uruguayo, una época y un Estado como el uruguayo, que se caracterizó, bueno, el astillero del NETE, o sea, el Estado, la burocracia estatal creciendo y creciendo, y la década del 30 fue la década donde creció mucho el funcionariado público. Entonces, y después, cuando se dice que estos cuerpos orquestales y corales de carácter permanente deben capacitarse, también se está estableciendo que para capacitarse tiene que haber determinado tipo de formación y tiene que haber determinado tipo de ensayos. Y si deben presentarse en forma directa, además de la radiodifusión, tienen que tener una sala, porque si no, ¿dónde van a estar? Y de hecho, toda la discusión del Parlamento gira, o sea, dan por supuesto que van a tener una sala. No existe una sala, pero o sea, bueno, cuando tengan una sala, cuando haya una sala, Conclusión que efectivamente en el año 31 el Estado compró un teatro enorme, que era el Teatro Urquiza, en un lugar privilegiado de la ciudad de Montevideo, que había sido un teatro Arnoux, construido en 1905, ahí sí había pasado Caruso, había pasado todo el mundo. Era un teatro prestigioso, lo compró, entonces ese gran teatro, a partir de ahí, en el 31 se compra el teatro, que pasa a llamarse Estudio Auditorio del Sodre. En el 31 se crea la Orquesta Sinfónica del Sodre. También en el 31 se crea el Conjunto de Música de Cámara. En el 34 se crea el Coro del Sodre. En el 35 se crea el Ballet del Sodre. Lo cual ya... hasta ahora veníamos... Bueno, está bien. Muy bien, sí, el Sodre transmite para la radio, sí. El Conjunto de Cámara transmite para la radio, el Coro también. Cuando llegamos al Ballet ya nos dimos cuenta que en realidad el Estudio Auditorio estaba tomando una dimensión, porque si bien se puede hacer como en el lado de los cisnes y Roboflecto, ¿verdad? Y, o sea, las transmisiones de ballet existen por radio, ¿no? En realidad ya estaba demostrando que el Estudio Auditorio estaba tomando una magnitud como lugar de espectáculos. O sea, se transmitían estos espectáculos, pero también había, como en un teatro precioso, desde ahí funcionaba la radio, se transmitía esto, pero además empezó a desarrollarse empezó a ser un circuito cultural muy importante. Yo no leí la prensa de la época y los testimonios de la gente y los diarios, y empezó a ser un lugar, digamos, de circulación de mucha gente. Y estas clases también medias ascendentes que empezaban, ¿verdad?, a formar parte, digamos, como a culturizarse y a formarse en un determinado gusto musical que estaba inclinado hacia la programación de lo que uno llama música clásica, por decirlo de una manera así. Y después de la década siguiente, la década 40, otro cosa fabulosa, pero empezaron los ciclos de cine-arte, que existen hasta el día de hoy, que no con la fuerza, pero los ciclos de cine-arte fueron, bueno, porque era justamente circuitos alternativos. Cine-arte del Sodre fue también un fenómeno importantísimo, porque ahí se hicieron festivales donde apareció, digamos, sería como el Bafisi de la época, realmente. Uno lee, hay una argentina que vive en Uruguay, que se llama Mariana Mieva, no sé si la conoce, pero que está... Capaz que algunos la conocen. Bueno, Mariana está trabajando, si nos sale otro proyecto que estamos buscando financiación, Mariana va a trabajar sobre los ciclos de cine y arte del Sodre, que son una cosa increíble. Ahora también, fíjense, cine, radio, ya ahí, digamos, o sea, se da cuenta cómo este nicho fue creciendo y creciendo. Los ciclos de cine y arte del Sodre eran multitudinarios. Si uno lee la programación, y era increíble, porque era justamente cine, no de circuitos comerciales, había ciclos de tal cosa, ciclos de expresionismo alemán, ciclos de no sé qué. También hay cabezas que pensaba que había previamente un movimiento de cinecubismo importante, en fin. Entonces, lo que hizo del Sodre todo esto fue algo que, o sea, estos dos carriles se retroalimentaban permanentemente, porque la radio difundía las actividades del Estudio Auditorio. El Estudio Auditorio brindaba programación para la radio, pero eso fue creando una dinámica que mantenía al mismo tiempo la comunicación cara a cara con la comunicación mediatizada. Al mismo tiempo eso se amplificaba a través de la prensa. Es decir, y entonces eso fue lo que fue convirtiendo cada vez más al Sodre en algo realmente importante para una cierta clase media de una ciudad de las dimensiones de Montevideo. Que además yo ahí en el artículo pongo cifras, realmente las cifras que transcribe el Sodre de la gente que asistía a los conciertos, comparada con la población de Montevideo, era una población, digamos, relativamente importante, o sea, un grupo relativamente importante dentro de la clase media que asistía a todas estas actividades. Ahora, dos cositas más y ya medio voy cerrando. Esta creación de los cuerpos estables tampoco hubiera sido posible si no hubiera habido un capital cultural previo, porque y acá yo eso se me hizo un poco la luz cuando yo estudiaba las políticas culturales de las tres primeras décadas del siglo XX, porque uno cuando ve todo el movimiento de los músicos y cómo los distintos músicos, digamos, pugnaban con los de teatro, con los de las artes plásticas, para ver quién podía conseguir recursos del Estado para qué cosa, Uno ve que ha habido una serie de intentos, por ejemplo, de creación de orquestas sinfónicas nacionales o municipales que habían fracasado. Y generalmente fracasaban por falta de recursos. Se creaba una y fracasaba, se creaba otra y fracasaba. El Estado subvencionaba algunos de los conservatorios, el Estado subvencionaba algunos. Entonces, cuando uno puede hipotetizar que esta creación de cuerpos estables también fue la llegada, digamos, de decir, bueno, finalmente tenemos un capital importante en artistas, en músicos, en violinistas, en chelistas, en cantantes de ópera, que está disponible y que además está buscando tener un trabajo estable dignamente como cualquier otro profesional de algo, ¿verdad? Entonces digo, porque salir a buscar, crear cuerpos estables sin tener gente que lo vaya a integrar, no se puede. O sea, había un capital cultural que el Estado de alguna manera capitalizó y al mismo tiempo también para los artistas, fabuloso, ¿no? También hubo algunas otras coyunturas de estas internacionales que yo decía que marcaron mucho, ¿no? Por ejemplo, Francisco Kurt Lange, que fue este alemán, este musicólogo alemán, bueno, que da para todo otro tema, pero él fue el creador de la Discoteca Nacional. Como buen alemán, fue muy ordenado, muy meticuloso. Ahora, el mes que viene, voy al archivo de Kurt Lange, que está en la Universidad de Minas Gerais, es una monstruosidad de archivo, y él fue uno de los encargados, o sea, estaba en cada una de las cosas de la toda la programación pasaba bajo su, digamos, su organización. Las personas que se contrataban para la locución tenían que tener determinada voz, tenían que saber 5 idiomas, tenían que saber de historia de la música, tenían que saber, o sea, había toda una cosa que hizo que, bueno, pensar que hubiera sido sin Kurt Lange esos ejercicios contrafácticos nunca sirven mucho, pero es posible que sin algunos liderazgos importantes, el primer director de la Orquesta Sinfónica, que fue un italiano, Lamberto Baldi, que también se lo trajo Kurt Lange, y también Mario Andrade se quejaba, se llevó a Baldi, que estaba, lo teníamos acá en San Pablo, y vino a La Plata Uruguaya, se lo llevó, y se quedó. Entonces, no empezamos con Julio Boca a traer los argentinos al Sodre, o sea, ya se había hecho esa experiencia que es una, como dicen, un win-win situation para Uruguay, era aprovechar y dinamizar estas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos, voy a decir algunas cositas para terminar en relación más bien a algunas como conclusiones generales de 5 minutos, ¿no? Si uno mira los modelos disponibles de radios públicas en la época de creación del Sodre y de la primera década, uno podría decir que el Sodre se aproxima bastante a lo que sería el modelo de la BBC, en cuanto a que la BBC, a ver, por un lado sentó la dinámica de que, bueno, al Estado le correspondía no solo tener una onda, sino también producir contenidos, digamos, ¿no? Se reservó una onda para ello, ¿verdad? Luego, ausencia de publicidad, o sea, independencia económica para poder tener independencia de criterios. O sea, lo que Reed, el creador, John Reed, el creador de la BBC, sentó como los 4 principios básicos de la radio pública, ¿no? El modelo BBC era, entonces, independencia económica, o sea, ausencia de publicidad, cobertura nacional, que en Uruguay era relativamente fácil porque es un país chiquito, entonces se fueron poniendo repetidoras, nunca se alcanzó de pronto toda la siempre al norte, para nosotros las distancias son, ¿verdad? Pero de todas maneras el Sodre siempre fue de a poquito teniendo retransmisores, no con programación propia, sino ahí llega el tercer principio de Reed, que es el control unificado de la programación, o sea, nosotros le mandamos, ¿no? Pero bueno, ese era otro modelo difusionista también de la comunicación de la BBC, ¿no? Y el cuarto, el cuarto principio de Reed es ese de la selección de contenidos entendidos como contenidos de calidad, ¿no? Y bueno, ahí hay todo un debate, pero me gustó mucho esa frase que me parece tan inglesa de cuando a Reed lo acusaban de la programación elitista de la BBC, ¿no? Y entonces a mí me encanta esa cita porque me parece tan típicamente inglesa. Y dice, bueno, en realidad nosotros, mire qué páginas que lo tengo, la gente dice que, a ver un poquitito dónde lo tengo, como en realidad no se puede saber qué es lo que quiere la gente, dicen que nosotros imponemos, estoy glosando, no encuentro ahora la página, dicen que los americanos le dan a la gente, porque el concepto de democracia, o sea, bueno, nosotros le damos a la gente lo que quiere. Dice, bueno, en realidad nosotros, además no había encuestas, o sea, que no había encuestas de audición, medición de audiencia, o sea, dice, en realidad nosotros no sabemos lo que la gente quiere, dice, y en realidad entre subestimarlos y sobreestimarlos, yo prefiero sobreestimarlos, entonces, por la respuesta muy inglesa, ¿no? Pero bueno, digo, hay toda una discusión sobre si esa opción de la música culta como equivalente a programación de calidad, bueno, uno podrá discutir, pero digamos, había una propuesta, un proyecto contra el cual uno puede discutir, pero allí estaba, ¿verdad? Y bueno, y creó todo, esos cuatro principios que estableció Reed para la BBC, parecería que, digamos, que tenían resonancia en lo que fue el modelo de creación, en sintonía con todos estos estas cuestiones del estadocentrismo, de la cultura uruguaya, que hicieron sintonía. Ahora, por otro lado, también en Uruguay se pudo hacer porque era un país desde el punto de vista político estable, ¿no? Mientras que pensemos que, digamos, otras zonas estaban más, con sus conflictos internos, ¿no? Pensemos México, pensemos, bueno, el propio, o sea, tenía una relativa calma y estabilidad social, un proceso de construcción de ciudadanía fuerte, era un país rico, como digo, a principios del siglo XX, o sea, estaba en condiciones de hacerlo, tenía un sistema político que respetó estas reglas del juego, que no usó, no llegó a ser usado con propósitos proselitistas tampoco. Dentro de esta primera impresión que uno dice, bueno, bastante parecida al modelo BBC, la peculiaridad del modelo de doble carril, que para mí son que responde, como vemos, a una cantidad de razones, pero que lo hace un caso muy peculiar y que quizá ahí reside un poco la resistencia que se... O sea, la resistencia en el sentido de la duración, el hecho de que todavía sobreviva todo, o sea, y viven y luchan bien, digamos, que se han reformulado, se han ayornado, adaptado, en fin, pero siguen funcionando. Los liderazgos de algunas, la fuerza de los músicos al organizarse para lograr conseguir el Estado, pero también los liderazgos de algunas personas, como Lange, como Baldi. Y después hay otra cosa interesante que también que tengo en agenda para rastrear, es que por más que sea en cierto sentido un modelo BBC, no necesariamente tenga por qué haber sido solo en forma directa, porque está claro también en el análisis documental que para la creación de Sodre fue muy importante el modelo de radio municipal de Buenos Aires. En la discusión, incluso antes de que se creara Sodre, se hacían transmisiones de conciertos desde Colón y desde no sé qué otro teatro, o sea que las experiencias del Estado transmitiendo algo antes de la creación del Sodre tenía que ver con lo que se hacía en Radio Municipal de Buenos Aires, lo cual respondería también a otra característica de la cultura uruguaya, que es la fuerte influencia de la cultura porteña en Uruguay, o sea, lo vemos ahora con la televisión, ¿no? Lo vemos, o sea, siempre nosotros hemos estado mirando qué es lo que se hace en Buenos Aires y tratar de, o sea que tampoco tenemos por qué decir, bueno, Uruguay y la BBC, o sea, hay también una vuelta ahí a indagar que es el tema de la influencia de la radio municipal de Buenos Aires, ¿no? Y dejo por acá entonces para escuchar preguntas, cosas, no sé. Gracias. Una pregunta tal vez que sobre algo no dijiste, pero que produce curiosidad, y es cómo funcionaba ahí, si había alguna relación con Francia, es decir, pensando en estos dos modelos fuertes que vos planteaste, sí. La BBC y el modo comercial que se instala en Estados Unidos y la opción de Uruguay. Si en los documentos que vos encontraste en la creación del Sodre no aparece en ningún momento como alguna referencia, algo que bueno, por algunas cosas sí puede tener que ver, que es esta cuestión del peso del Estado, del Estado, la BBC, pero que bueno, en Francia tiene como una doble vía, que era también como una Liberté lo político, pero también cultural, ¿no? Entonces, nada, esto como curiosidad. ¿Sabes qué? No, yo no he encontrado, yo también lo pensé, porque en realidad uno dice, bueno, la influencia de la cultura francesa en el Río de la Plata también como que fue muy, muy fuerte en estas primeras décadas, pero yo no encontré, o sea, como te digo, hay mucho que como no hay. Esto son, la verdad que no recién estamos empezando nosotros a investigar esto. Pero yo es que no encontré. También me lo he preguntado, porque en realidad tiene sentido pensarlo en esos términos. Y también hemos hablado algunas veces de la influencia, qué influencia desde el punto de vista cultural pesaba más en si era igual en Uruguay que en Argentina en cuanto a la influencia cultural de qué era lo que pesaba más, si lo anglófilo, la anglofilia o la francofilia. Yo no encontré rastros, es una cosa que, como digo, no tengo, capaz que sí, pero no, vos sabés que yo no encontré referencias, no hemos encontrado en realidad referencias, capaz que no, pero podría ser posible. Probable, yo lo desconozco, no, todo sobre el periodo de Argentina también, pero de Italia sería lo que encontré en ese momento. Claro, posible. Yo lo que vi, por ejemplo, algunas cosas que me queda por rastrear, el archivo general de la... Digo esto, es cierto que en otros momentos el peso de la BBC es como que... Sí, porque lo inglés pesaba, yo no sé, hemos hablado que un poco es distinto, pero por algo las obras de Running, ¿cómo se llama? Valle, ¿cómo se llama? Los Estancieros y el Imperio Británico, que es la obra, una de las obras clásicas de los tomos, de 7 tomos de historia del Uruguay, 8 tomos de historia del Uruguay, se llama Valle, Los Estancieros y el Imperio Británico. O sea, yo creo que lo inglés tenía, acá por otras razones me parece que capaz que culturalmente no tenía tanto, no sé, yo tampoco soy experta, no sé, o capaz que sí. Yo no he encontrado rastros, es una cosa a indagar, ahí hay que hacer un trabajo también. No, de más que nada, porque la otra cosa que quería en ese primer proyecto es esta cuestión de lo cultural y lo educativo, ¿no? Como que vos pusiste el acento en la cuestión cultural, en esa cuestión de la doble vía, el auditorio y las orquestas, todos los elencos estables, es como que parecería que hay ahí como un modelo muy fuerte en la pata cultural, digamos, política cultural. Pero me pregunto, vos señalabas también en el texto está, bueno, la cuestión como la pinza también con la cuestión educativa, ¿no? Entonces, por un lado, te pregunto cuánto conoces o se ha podido reconstruir de la programación del peso del educativo, y por otro lado, cuánta conexión había entre estas instituciones, el ballet, con las escuelas de formación, si había ahí como alguna red que tenía que ver con lo cultural y lo educativo, ¿no? Pensando también en que yo hablaba con Florencia del momento en el que el Sodre crea el canal de televisión, donde aparentemente ahí la cuestión educativa pasa a ser central. Es decir, el canal de televisión se crea fundamentalmente como una herramienta educativa más que cultural. O sea, no es que no tuviera programación de ballet, pero donde el eje estaba puesto en lo educativo. Entonces, te pregunto qué pasa con esa Ahí tengo alguna punta más. Yo creo que en realidad, a ver, cuando yo digo que es una política cultural, tampoco quiere decir que estuviera claramente definida, o sea, que no haya habido pugna de proyectos en el medio. Yo creo que algo de eso también pasó. Porque yo creo que cuando los impulsores, los que escribieron el proyecto, tenían claro que querían que fuera claramente educativa más que cultural, si vamos a hacer esa distinción un poco desde el punto de vista operativo, ¿no? O sea, que la radio fuera un vehículo de llevar a los lugares más apartados, ¿no? Un poco como también funcionaban las radioescuelas, ¿no? O sea, de llevar, con esa cuestión difusionista, pero educativo en ese sentido. Ahora, después en la discusión parlamentaria, los propios parlamentarios que lo aprueban, bueno, en senadores lo aprueban sin saber lo que están aprobando, porque dicen que lo que van a transmitir son audiciones desde el Colón, o sea, no tienen ni idea, pero era como el 20 de diciembre, se ve que le habían dicho que hay que aprobar, y bueno. Donde se discutió un poco fue en diputados. Pero si uno mira lo que decía Emilio Frugoni, fundador del Partido Socialista, con lo que decían otros colorados, otros blancos, en realidad ninguno tenía mucho, o sea, cada uno tenía un proyecto distinto. Frugoni, por ejemplo, socialista, decía, bueno, esto va a ser un instrumento fundamental para el peón de campo que va a recibir va a enterarse de qué es lo que pasa en el mundo civilizado, por decirlo así, porque bueno, era también un poco esta idea, ¿no? Pero otros decían, bueno, no, pero entonces esto va a ser fundamental para el dueño del ganado que quiere saber si va a llover o no va a llover, y o sea, y otros decían, esto va a ser fundamental para que la gente se eduque en lo que es la música clásica. En realidad no había, o sea, lo que hicieron el proyecto, yo creo que tenía una cuestión educativa de casi como, o sea, educación, lo que fue la televisión educativa, ¿no? Como si fuera la radio educativa, ¿no? Transmitir contenidos que educaran a la gente, que la hicieran más culta, digamos. Los parlamentarios aprobaron sin estar mucho de acuerdo en qué iban a hacer. Y a mí me parece, esto también es, ya estoy, o sea, que ahí la contratación de Kurt Lange dio un, que era una personalidad fuertísima, un tipo, eso es un personaje novelesco, pero digo, él tenía muy claro lo que quería hacer, sabía los modelos de acá, ¿verdad? Y era músico, fue nuestro, en realidad, porque él se nacionalizó uruguayo muy tempranamente y murió en Uruguay, o sea, viajó por todo el mundo, hasta era a los 90 años, andaba fundando instituciones por acá y por allá, seguía, fue bueno, pero él tenía bastante claro y además como muy pragmático. Parecería, por las cosas que no lee, los testimonios sobre él, y ahora cuando vas al archivo el mes que viene, que él decía, bueno, si tenemos, o sea, esto de improvisar no, tiene que estar, entonces, si tenemos los discos, ¿y qué discos iban a tener? No había grabaciones de Vidalitas, nosotros veíamos industria discográfica. O sea, comprábamos los discos a Alemania. Ayer leía que Mario Andrade se quejaba que las grabaciones de Buenos Aires eran horribles, que no se grababan, que ellos también tenían que comprar en Europa. Entonces, ¿de qué disco se podía alimentar una discoteca? ¿De qué repertorio? ¿De repertorio autóctono uruguayo? No, porque nosotros no teníamos una lucha discográfica, no podíamos nutrirnos de eso. Entonces, o se aceptaba la programación en vivo, en cuanto a música, ¿no? Ahora, también es cierto, y esto Mónica lo señala, que nos falta hacer todavía la reconstrucción de la programación bien, para ver, porque tampoco es que fuera únicamente música, se transmitían siempre dentro de la cuestión educativa, pero por ejemplo conferencias, contextualización de autores y de obras, lectura de poemas, también había cosas de palabra, pero ya nomás cuando uno ve que no se contrataron, por ejemplo, que se contratan operadores para la parte técnica, pero que no se crea la figura de un speaker, por ejemplo, quiere decir que la parte de información no iba a tener, no estaba previsto, estaba pensado más bien para organizar una discoteca, pasar esos discos, como siendo Uruguay sin industria discográfica, los discos que iba a haber iban a ser discos de música culta, digamos. Nosotros no teníamos grabación de ese proceso de ir la década del 30, ya en otros países empiezan a grabar, digamos, ahí, pero nosotros no teníamos esa posibilidad, entonces lo único certero era el disco que ya estaba. Y después, bueno, podían haber contratado a otros, entonces yo creo que ahí, frente a tu pregunta, yo creo que la idea original era que fuera más educativa en el sentido más inclusivo. Me parece que después ahí, al tomar la posta Kurt Lange, un tipo, en fin, bueno, dijo, esto va a ser así, y entonces ahí se volvió un poco más cultural en ese sentido, por decirlo de alguna manera. Es a mí, por ahora, modo de hipótesis, lo que me parece, ¿no? Eso por ahí va. No, todavía no. No, todavía no, porque justamente, como digo, estaba todo control unificado de programación. O sea, no. En la década del radioteatro, Al Sodre llegó tarde y mal. Porque Llego, el departamento de radioteatro se crea en la década de los 50, o sea, ya cuando el radioteatro... Y mal, porque lo que se hacían eran esas cosas horribles de adaptación de obras literarias a la... Entonces, y por actores, ¿no? Entonces era justamente lo que nadie quería escuchar, o sea, tomar un cuento de Horacio Quiroga o yo qué sé, y hacerlo, no sé, ¿viste? O tomar una... O sea que el radioteatro llegó tarde y mal al Sodre en la década del 50, ya, o sea, entonces ahí en realidad para la radio la gente escuchaba más la música que los radioteatros, o sea, porque para los radioteatros buenos se escuchaba las radios comerciales, que los tenían mucho, desde mucho antes y mucho mejores. Entonces el espacio de la ficción no. Lo que había sí, que era también una cosa que la época, ahora que se acaban de publicar hace poquito los textos de radio de Walter Benjamin, había sí cosas como las que leía, o sea, de pronto Juana de Ibarburu leía sus poemas, supongamos, ¿no? O leían cuentos. En los 50, José Luis Romero, sí. Que hizo ese curso de historia para la radio. Claro, publicó también en Montevideo hace poco. Cierto, cierto. O sea, había cosas así, digamos, que pronto algunos escritores leían sus poemas, sus cuentos, conferencias sobre temas, se grababa. También se salía de estudios, digamos, desde el Paraninfo se pasaba la conferencia de Eva Ferreira sobre. Ahí va un educativo. Pero también, ojo, que hay que ver bien la programación. O sea, todavía ese trabajo no lo tenemos hecho, digamos, porque. También se transmitía, ojo, también, y Mónica, eso siempre me... Mirá que se transmitió el Mundial del 30. De, o sea, claro, Mónica dice, no, era todo oculto. Y es cierto, o sea, el Mundial del 30 se transmitió, fue la radio oficial la que lo transmitió. O sea, mirá que había fútbol y había... o sea, también había espacio para... Lo que pasa es que, a ver... desde mi infancia, ahora cambió y hay distintas emisoras, cada una con su perfil. Sigue existiendo Radio Clásica, que es la que pasa la música clásica, muy bien, su nombre, lo que entendimos con música culta. Pero digamos, desde que yo era chica, supongo que mis padres, el Sodre estaba identificado con esta programación. Yo me acuerdo que yo tenía un tío que tenía, y conozco mucha gente de la generación de mis padres, de 80 años, que tenían en su casa parlantes instalados en el baño, porque no había. Como mis hijas que van con la laptop al baño, ¿no? O sea, tenían instalado un sistema de parlantes en todos lados para tener, porque como no había publicidad, todo, exactamente, todo el tiempo. Y yo me acuerdo, mi tío Miguel, a quien yo adoraba, esto es cierto, estaba literalmente en su lecho de muerte porque estaba muriéndose de cáncer en el sanatorio, y me dice, chiquita, si yo tuviera plata, tendría que dejarle toda la plata al Sodre. Dice, porque a mí me acompañó toda la vida. ¿Por qué? Eso era un tipo, o sea, era un tipo que tenía su vida, no era un tipo que vivía, o sea, era un playboy que salía, pero llegaba a su casa, prendía una llave así, había organizado una cosa que desde el baño, el dormitorio, todo, y había gente, o sea, la gente vivía la gente está bien, de clase media, todo, pero mi tío no había hecho estudios universitarios, era un tipo, bueno, en fin, yo ni sé, era un tipo culto, en fin, pero digo, y yo me acuerdo que en aquel momento yo me quedé, pa, y me di cuenta que para él era así, para mucha gente fue así, para mucha gente está bien, clase media, en fin, educada, y Sodre le marcó la vida. Mi madre decía que se hacían, como, no sé si acá en Argentina se usaba la expresión, hacerse la rabona. Sí. Bueno, y estábamos en el liceo, en la secundaria, y nos hacíamos la rabona para ir a sacar los conciertos de la Sodre. Yo la miraba con horror, porque cuando me... Sí, yo tenía 15 años y lo último que me ocurriría era hacerme la rabona para sacar entradas para ver a la Orquesta Sinfónica. Pero yo qué sé. Funcionaba así. Digo, era el IABA, era un liceo público. Estos orquestales permanentes, es decir, yo entiendo que de alguna manera funcionaban articulados a la radio, dos horas de la doble vida en cuanto a la transmisión, pero te quería preguntar si además alcanzaron como cierta autonomía. Totalmente. Y ahí te quería preguntar, este modelo que vos decís un poco, no sé si lo dijiste así, de difusión, ¿cómo era en relación con el interior? Bueno, ahí A ver, en primer lugar, si tenían vida... Digamos, en definitiva, autónoma totalmente, porque además, incluso, no todos los conciertos que hacía, por ejemplo, la USODRE, podían ser transmitidos, porque pronto, ahora no había operador, ya que de hecho hacían muchos también conciertos que no eran transmitidos. Pero también siempre hubo más, digamos, las declaraciones eran más ambiciosas de lo que efectivamente, como tantas veces, se llegó a hacer. Porque había desde el principio un compromiso de que la USODRE y los cuerpos estables fueran por los barrios y por el interior. Y lo hicieron, menos de lo que se hubiera querido, pero lo hicieron. Iban, ¿verdad?, a al parque urbano, que es el actual Parque Rodó, y tocaban en vivo. No sé qué tanto a barrios periféricos realmente, no creo, pero bueno, pero por lo menos salían, digamos, salían del estudio auditorio, y al interior poco, me da la impresión, también es una cosa que todavía es la impresión que tenemos, ¿no? Pero en realidad, si bien estaba en lo declarativo, creo que más bien para llegar al interior se valieron de la radio más que al interior, no afuera de Montevideo. Sí, países vecinos, sí. No sé cuándo empezaron, pero sí. Venían a Argentina, Brasil, Paraguay, sí. Y ahora van también. Ahora ahí también, bueno, Jimena Buxeda, la musicóloga, es la que está haciendo la parte de la historia de la USODRE, justamente, ¿no? Porque además ella trabaja en el archivo del USODRE. Pero sí viajaban. Sí tenían, viajan y empezaron a viajar al interior porque eran invitados. Como eran conocidos justamente por la radio, los invitaban y en la medida que podían viajaban, sí, los cuerpos de estos cuerpos. Sí. Digamos, lo que consiste el Estado, porque se centraliza un poco la cultura en ese momento, en ese periodo, a partir de la creación de todas estas instituciones. De alguna manera, lo que quiero decir es que hay cosas que quedan por fuera, sí. De esa, digamos, institucionalidad cultural que el Estado sí. Organiza y se arma con espacios alternativos. Sí, de hecho capaz que me expresé mal. Yo no quise decir que el Estado centralizara la cultura. Digo que en general sabemos que la cultura en general tiene su ámbito privilegiado por fuera del Estado, ¿no? Y que justamente es peculiar que haya habido un dinamismo importante en una institución público estatal, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que haya... O sea, que el Estado abarcara todo. Lo quería decir que el estudio de todo el SODE era un lugar de sociabilidad cultural muy importante, pero había, por supuesto, que siguieron existiendo, teniendo, supongo yo, igual que, ¿verdad?, que acá, o sea, peñas, cafés, revistas, periódicos, que sí tenían una muy importante vida cultural, que eran circuitos culturales muy importantes. Incluso, digamos, si podemos decir que el proyecto SODRE está vinculado a lo que, si vamos a las categorías de generaciones literarias, podríamos decir que el proyecto SODRE se vincularía con lo que fue, hace un tiempo, lo que llamó la generación del 20, que para nosotros la década del 20 es la década del centenario, ¿no? Porque fue en el 25 la independencia y en el 30 la constitución. Nosotros, cuando nosotros decimos la década del centenario, es la década del 20. Entonces, si podemos decir que de alguna manera el proyecto SODRE está vinculado a gente de esa generación, cuando vino, y esto es típico, ¿no?, el parricidio de las generaciones posteriores, porque la generación del 45, una de las cosas que por las cuales logró invisibilizar a toda esta gente, no asociándola con el SODRE, porque en realidad, como digo, el SODRE ha sido un objeto de estudio inexistente, no ha existido como objeto de estudio, pero sí en cuanto a la producción literaria de estos hombres y mujeres, la acusación era que habían vivido a costas del Estado, cuando en realidad no fue así, porque no era, digamos, bastante más complejo el asunto, pero uno de los argumentos esgrimidos, digamos, era que habían vivido a costillas del Estado, que habían buscado, y frente a eso Ángel Rama, bueno, todo Emir Rodríguez Monegal, todo el movimiento de la gente de marcha y todo, reivindicando el espacio justamente de las revistas, de la prensa, de las editoriales independientes, como un lugar independiente de la generación crítica, ¿no? Entonces, no era que abarcara todo, pero sí es paradójico. La cultura es muy estadocéntrica, ¿no? Pero no era que fuera todo, pero sí era, digamos, interesante pensar que un lugar de circulación cultural estuviera bancado por el Estado. Claro, por ahí fueron los espacios como más autónomos que generaron la generación posterior. Claro, sí. Sí. Quizá más lo que pasa es que la generación posterior formó institucionalizó también más, porque en la medida en que crearon editoriales, por ejemplo, la editorial, no es este, o sea, para pensar que también tenía papel subvencionado, pero digo, crearon una cantidad de editoriales, porque es el movimiento editorial, y eso también es cierta institucionalización, cierto grado de creación de revistas, creación de editoriales. Entonces, sí, más independientes, pero también lograron, tiene una institucionalización mayor que una peña o que un café, que está, o no, o sea, funciona sencillamente por las personas, pero no hay una institucionalidad construida. Por eso yo soy como siempre. Sí, después sí, la revista de Sodre, pero la revista de Sodre empezó en la década de los 50. No fue de las primeras cosas. Pero al principio de la entrada, digamos, estaba en sintonía con este programa de difusión cultural. Sí. No, o sea. La radio era un instrumento de difusión cultural. Sí, o sea, como que no había. Fíjate que nosotros, además, en Uruguay no hubo casi vanguardias, por ejemplo, para darte una pauta también de algunas características de la idiosincrasia nacional. O sea, como ustedes tuvieron vanguardias muy fuertes, nosotros no tuvimos, digamos, o sea, Caetano Riera, los historiadores hablan de la sacralización del consenso, y Real Azú habla de la sociedad amortiguadora, o sea. Cosa buena para algunas cosas, mala para otras, pero digamos, no, o sea, esto digamos estaba en consonancia con esta, de alguna manera un producto de la ciudad letrada. Sí. Claro. ¿Quién era la gente que estaba frente al micrófono? Y siempre se había una discusión de que el Estado tenía que de alguna manera regular esa instancia. Entonces, el modelo uruguayo aparece. Y después, lo otro que tenía con el tema de la programación, los casos de este, por ejemplo, la radio de la Universidad de La Plata, en los 30, o la radio del Estado, en los 30, tenían una impronta muy esto, música clásica, o las conferencias, o intentar transmitir clases de la universidad. Claro. Si había habido algún esto, había abierto a otro tipo de género más propio de la radiofonía comercial, y cuál era, digamos, el estatuto de las radios comerciales en esos momentos. O sea, acá la radio comercial fue muy fuerte en los 30 y marcó mucha tendencia. Por ejemplo, Radio El Mundo, que vuelve a la Universidad, además quiso plantarse con una programación más de alta cultura, y en pocos meses cambió el director de la programación y tuve que adaptarse a Radio Verano, que era la que marcaba la tendencia popular. Entonces, si había una disputa con esas radios o acá la que tiene que estar para contestar esta pregunta es Mónica, que es la experta en radios comerciales. O sea, su tema de tesis yo no he estudiado no conozco bien el panorama más que de haber leído Mónica y charlar con ella. A mí me da la impresión, Mónica, por ejemplo, me pasó algunas cosas de crítica dentro de revistas uruguayas al Estado, pero claro, de los uruguayos justamente, pero no envidiando, sino quejándose de que ellos tenían, o sea, al no ser empleados del Estado, tenían que los que trabajaban en el Sodre podían darse el lujo de hacer lo que querían, no tenían que rendirle cuentas a nadie, mientras que ellos estaban obligados a, como trabajaban por la pauta publicitaria, a hacer, a hacer cosas que no les gustaban de pronto, porque estaban, digamos, obligados a eso. Entonces, y a reírse un poco también desde lo popular y de lo masivo, reírse de estos que pasan, esta música, que, o sea, digamos, la ironía y la sorna de mirar, bueno, un fenómeno que no tiene que ver con lo que la gente realmente le gusta, que son las radios. Y obviamente, yo lo que imagino que sí, obviamente, la radio Monte Carlo, que hasta el día de hoy existe, Radio El Espectador, todas estas radios que todavía existen hoy día privadas, y que tuvieron, que eso, todo eso es el objeto de estudio de Mónica, en su trabajo de tesis, tenía mucha más audiencia, sin duda. Ahora, yo no sé exactamente, y lo que yo sé, lo que yo he visto, que Mónica más que nada me ha pasado, es como algo también bastante esperable, que que es el por un lado criticar la protección del Estado por lo que eso significaba para el trabajador de la radio privada en cuanto a libertades, y reírse también de ese modelo de alta cultura que no tenía nada que ver con lo que la gente realmente quería o disfrutaba. Ahora, no sabría decirte mucho más, porque yo la verdad que el panorama de las radios comerciales lo conozco poco. Acá es Mónica, la próxima, cuando venga ella, es la que sabe todo eso al dedillo, pero digo, pues, no sabría, lamentablemente no te puedo decir mucho más sobre eso. Yo entonces, ¿se planta como, bueno, ofrecer otra programación? Bueno, es que de hecho, de hecho estaba ofreciendo una programación que en ningún otro lado la ofrecía, porque a nadie, ¿quién iba? O sea, no, y lo podía hacer porque estaba bancada por el Estado, si no, no podía. O sea, que, es decir, cuando decimos que marcó, digamos, que influyó la cultura, no lo digo en términos numéricos la audiencia se la llevaban las radios comerciales. No, por ejemplo, como decías que en la década del 40 empiezan los programas en 43, que creo que son el 43 cuando se forman así en el Sodre. Creo que sí, sí, ciclo de cine. Una década después, por ejemplo, un poquito más, una década después, suponete, no sé, sería 55, 56, en Chile. La formación de los nuevos centros de formación cinematográfica en Chile queda muy influenciado por un ciclo que organiza el Sodre. Claro, es mucho más fácil mover a otro país un ciclo de cine que varias orquestas, pero por un ciclo que organiza el Sodre que recorre todo Chile. O sea, es decir, va a Santiago, en muchos lugares. Ya cuenta con el material del 1954. Claro. Pero, digamos, es un ciclo que es de material uruguayo y otros lugares, llevan a todo Chile, incluso al norte, y que si no me equivoco no llega a Bolivia. Puede ser, porque el Sodre se movía, por eso te digo, se movía, no, quizás se movía más por el exterior que por el interior, lamentablemente muchas veces pasa eso, ¿no? O sea, quizás viajaba más a Bolivia, no sé qué, que de pronto a Artigas, al departamento de Artigas, porque esas dinámicas a veces pasan, ¿no? No me cuesta creer, yo sé, o sea, el cinearte fue importante, el ciclo del cinearte era súper importante. Y lo que pasa es que yo creo que la amplificación era la radio, ¿viste? Como se escucha, como la radio, además, aunque no pudiera transmitir cine o ballet, anunciaba, se va a dar el ciclo de expresionismo alemán, no sé cuánto, bueno, todo esto, más el ciclo de cine, digamos, los circuitos de cinéfilos, y los cineclubistas previos y todo, se tejían estas redes, sin duda hacía que los ciclos viajaran, así como también viajaban los cuerpos estables. Entonces, en realidad, digo, como que fue adquiriendo una dimensión. Sí, cuando vos contabas de esto, de esta cuestión del sostén, que significa esto que vos llamás la doble vía, parte también desmiente un poco esa hipótesis más teórica, creo que sin fundamento histórico, de pensar la radio como un medio de transmisión a distancia, ¿no? Y de desconectada, un poco como se ha articulado, digamos, el modelo norteamericano, la idea de transmisión a distancia, de un público de masa completamente anónimo. Y en realidad, lo que uno ve de cómo funcionaba en ese momento es como este entramado muy fuerte de las radios en las ciudades, donde todavía esa conexión con el teatro, con formación de lenguas, etc., pasa a ser, claro, porque mucho más importante muchas veces que esa transmisión a distancia. Claro, además también recordemos que las primeras transmisiones de radio, como la gente no tenía aparatos receptores, muchas veces eran con parlantes en las plazas, porque la gente no tenía plata todavía para empezar a hacer escuchar las transmisiones, pues se llevaban como una especie de estas, ¿cómo se llaman? Como bocina, no sé cómo se llaman. Hay fotos en las plazas, estos como grandes, no sé la palabra. Parlantes, se ponía un camión, he visto fotos, camiones con parlantes. Bueno, y se llevaban a sobre Jujuy, Salta, donde fue clave para entender qué pasaba además en la conexión con Bolivia. Ponían un camión con una bocina. Claro, porque la gente no tenía de pronto en aquel momento, no tenían, bueno, así como antes tenía el que tenía la televisión en el barrio, iban todos a ver la televisión ahí, acá se ponía, además esas cosas supongo yo que también debían estar incentivadas por las propias empresas que querían la General Electric y todo, que querían que la gente escuchara, qué maravilloso que era la radio para comprarse finalmente un receptor, ¿no? Ahora, también yo creo que no es menor, y también hay otra punta para investigar ahí, todo el tema de que este modelo sobre también tuvo que ver con esta cuestión hacia la cultura, pero también con el tema de nuestra inexistente industria discográfica. Pues nosotros tuvimos, el primer gran musicólogo que tuvo fue Kurt Lange, todavía falto de reconocimiento en Uruguay, porque a nivel internacional es un tipo hiper reconocido. ¿Cómo va el archivo a Minas Gerais? Porque él mismo lo deja, porque él es uno de los musicólogos más importantes en Brasil por el rescate que hace de partituras del barroco mineiro. Rescata partituras increíbles, después crea discotecas en Chile, en Venezuela, es un tipo, yo no podía creer. Patrocinado por Kubitschek, o sea, Kubitschek cuando era, creo que alcalde de Belo Horizonte, traza una relación con Kurt Lange, que estaba interesado en el barroco mineiro, y medio que le da apoyo para que salga a buscar partituras en archivos. Sale en un jeep a buscar, a rescatar partituras y encuentra... Y reinventa, o sea, parte del trabajo sobre música de Mario de Andrade está basada en esto que Kurt Lange iba a sacar del libro de Kubitschek, que me parece interesante, porque ya de joven tenía esa cosa de príncipe renacentista, Niemeyer, yo me acuerdo que en una entrevista dice Kubitschek, lo llama para hacer Brasilia, que era lo más parecido que él había conocido Medici, príncipe del Renacimiento, que tenía esta megalomanía, pero también este interés por la cultura. Entonces, este tipo, este alemán loco, va en un jeep rescatando de entre las iglesias, dice, en una entrevista que yo, mi madre es bibliotecóloga y tiene, para bien mío, guarda, se saca entrevista del año 94 que guardó, entonces va guardando, tiene guardadas entrevistas, entonces me encuentro con una entrevista que ella había guardado a Kurt Lange, que vivió hasta los 94 años, a los 94 años todavía andaba llamado por el gobierno de tal, a fundar tal institución, a crear, se mantuvo activo toda la vida. Y entonces y él cuenta, o sea, que a él le gustaba mucho la música barroca y que escuchando en estas iglesitas en Minas Gerais, en Ouro Preto, mirándole la Illadinho, no sé qué, se le ocurrió si no habría partitura. Entonces empezó a golpear las puertas y preguntar, señora, usted no tiene, las usaban para hacer fogatas el día de San Juan, no sé cuánto, y él empezó a rescatar y a llevarse y resulta que a rescatar partituras que eran valiosísimas, porque además parece que, yo no soy musicóloga ni mucho menos, pero parece que prueban una hipótesis de que en realidad la música del barroco mineiro se tocaba al mismo tiempo que en el barroco allá, ya se tocaba acá, o sea, parece que para el hallazgo que él hizo es importantísimo. Bueno, pero mi punto era que en Uruguay, por motivos que no vienen al caso, pero que son muy interesantes para el Uruguay desde el punto de vista de la canalización, nuestro primer, porque además él se nacionalizó uruguayo, tiene sus hijos y sus nietos, viven en Uruguay, volvió a morir a Uruguay, pero no su archivo a Minas Gerais, que sabía que iba a estar mejor cuidado donde hay un acervo Kurt Lange puramente dedicado a él, que además tiene 60.000 cartas, el tipo escribía cada cosa que hacía. Entonces, este fue nuestro primer musicólogo, pero desconocido, pero a quien Uruguay considera el musicólogo, el Abro Estarán, que es un discípulo de Carlos Vega, el argentino, el musicólogo argentino. Y Laura Yastarán es el que hace el trabajo efectivamente de ir con los grabadores, grabando a toda la gente, o sea, recogiendo nuestros. Y bueno, también creo que estuvo por Argentina, pero digo, haciendo ese trabajo antropológico de recoger los ritmos. Entonces uno ve, claro, parecería como, bueno, Kurt Lange fue el que se dedicó a todo lo culto y no sé cuánto, y Yastarán fue el que hizo. Bueno, pero también cada cual hizo en su tiempo lo que podía hacer. Y además, Yastarán aprendió de Kurt Lange porque trabajaron juntos hasta que al final coincidentemente se va Kurt Lange. En determinado momento Allí estarán Asciende y toma su cargo la programación de Sodre, y Curlangue se viene a Cuyo, que lo contratan en Cuyo. O sea, para, ahí hubo también, estoy segura, no tengo pruebas, de que hubo conflicto entre ellos dos como musicólogos. Y de hecho también el hecho de que Laura Yestarán sea conocido por todo el mundo como el musicólogo, ojo, que para nuestra historia Yestarán es el musicólogo fundamental, pero la verdad que para América Latina es Curlangue y no Yestarán. Es como para la, él es el creador del americanismo cultural. Y bueno, para desde el punto de vista del debate cultural, Curlangue es más conocido y más importante que Yestarán. Pero no podemos casi decirlo porque Yestarán es una cosa que fue muy importante, pero que no lo podía hacer Curlangue en esa época. No teníamos, nosotros no teníamos una industria. ¿Vos decís en un momento que hay algo de las políticas culturales previas, de primeras décadas, que también explican y sostienen este fenómeno? ¿Y es esto? Bueno, estoy pensando en esta, en esto que yo mencioné así brevemente en la presentación, que es que existía una serie. A ver, yo cuando estudié estas tres décadas, que todavía me quedan cosas por procesar, pero digo, de las políticas culturales en las distintas disciplinas, uno ve que los músicos se habían organizado y habían logrado llevar distintas iniciativas al Parlamento, o habían logrado, en algunos casos, por decreto, algunas cosas, habían intentado conseguir. El reclamo de la gente de teatro y de los músicos y también de las artes, porque prácticamente casi todos, era la sala propia. Pero una sala propia, porque si no tenés una sala propia, la gente de teatro no puede actuar. Está sujeto a los avatares del mercado. Tanto la gente de teatro, eso, bueno, acá lo ha estudiado, ¿cómo se llama? Carolina, el libro este sobre la gente de teatro, también, de Carolina Velasco. Tanto la gente de teatro, como los músicos, como la gente de las artes plásticas, con los salones. O sea, uno de los reclamos fundamentales que le hacía al Estado era tener una sala propia, no depender de los avatares del mercado que les cobraban cualquier cosa por alquilarles la sala y después ellos no tenían, no sé qué. Entonces, de alguna manera, lo que yo veo cuando yo digo una acumulación, digo, en primer lugar, al igual que probablemente acá en Argentina, supongo yo que eso también se daba, en el siglo XIX, y acá hay una Susana Salgado, que es una historiadora de la música, demuestra que, digamos, eso probablemente pasaba en Argentina también, la cantidad de conservatorios y de instituciones que impartían particulares, que impartían música, muchas veces fundadas por europeos que habían venido a fines del siglo XIX ya, y digamos, había una cultura donde el piano era el instrumento quizá de salón. Bueno, yo me acuerdo de Felisberto Hernández y de todos sus cuentos con pianistas. Bueno, Felisberto, que además fue pianista de cine, de cine mudo, ¿no? Entonces había, por un lado, una formación en un gusto cultural que estaba abonada, digamos, en una cantidad de instituciones privadas, en algunos casos que recibían, como el Conservatorio de la Lira, recibía subvenciones públicas a cambio de que dejaran, admitieran en sus filas a gente sin recursos para formarla igual. Se subvencionaban si alguien quería aprender determinados instrumentos que el Conservatorio de la Lira, que era uno de los más famosos, digamos. Entonces decía, bueno, el Estado le da una subvención para su mantenimiento a esta institución privada, con la condición de que realice a su vez de cursos en tal escuela, o de o admita a estudiantes que quieren estudiar pero que no tienen los recursos para pagar. Después había habido intentos de formar, como digo, hay dos, por lo menos dos intentos de dos periodos de Orquesta Sinfónica Nacional que funciona 3 años y muere por falta de recursos. Funciona otros 3 años, muere por falta de recursos. Impulsado por el propio Valle en persona, que era muy proactivo. O sea, acá se crea tal cosa y se creaba. Entonces, digamos, había, tanto desde el punto de vista del consumo cultural, un gusto de gente formada, más nuestros inmigrantes. gallegos, como mis abuelos, o más italianos todavía. O sea, la ópera que nosotros vemos como algo culto, para ellos no era música culta. O sea, la ópera para nosotros puede ser música culta, pero para los inmigrantes italianos que vinieron a Río de la Plata, era, o sea, algo que escuchaban cotidianamente. Uno lee, digamos, memorias de padre de Odón, un historiador, que padre era carpintero, o pintor, entonces pintaba y escuchaba ópera, yo qué sé, no era un consumo de música culta. Entonces, había una demanda por el lado del público, de gusto, una formada tanto de las clases medias como las clases más populares, formadas en determinado repertorio europeo. Y después había también una serie de músicos que se habían ido formando en los conservatorios. Recuerden que por el Río de la Plata también vinieron una cantidad. Había giras que también venían. La guerra tenía que salir a hacer plata por otros lados y venían de gira. Venía Caruso, venía Toscanini, venía no sé qué. La gente iba a sus espectáculos porque eran atrayentes y el Teatro Solís era lindo, como podía ser el Teatro Colón, etcétera. Entonces, a eso me refiero con que había un capital, tanto desde el punto de vista de la producción, como del consumo, como de la circulación, porque había empresarios que se dedicaban a todo eso, que abonaba la tierra y que proveía los recursos artísticos, el capital cultural humano formado en música, como para integrar esos cuerpos estables. Eso es a lo que me refería. No sé si... Sí. Yo tengo dos preguntas, Inés, y una objeción. Primero, yo me quedé pensando, vos enfatizaste la independencia del Sodre, su autarquía económica. ¿Qué pasaba con la dictadura de Terra? Que eso se da justo en estos años, o sea, 33 a 38, 39, si no me equivoco. Y eso yo pienso pensando en el modelo de DC, porque vos citas esos cuatro puntos de Riff. Y cuando hablaste de autarquía, enfatizaste autarquía económica. Y uno de los temas en toda la historia de la BBC, que bueno, un tema muy polémico, es hasta qué punto, además de autarquía económica, se pretende una autarquía política. Hay un mito en Inglaterra que es que la BBC es totalmente apolítica, mito total, porque en realidad uno ve que según los cambiantes gobiernos hay inflexiones que se pueden detectar, pero estaba la idea muy fuerte de que la BBC, al ser ente autárquico, no debía responder directamente, no debía ser un instrumento de propaganda como si podía ser la radio o la televisión más tarde, regímenes como el fascismo italiano o el régimen nazi en Alemania. Entonces, yo me preguntaba, en esos años de formativos de Sodre, ¿qué pasaba con esta impronta de Terra cuando se suspenden las garantías constitucionales? Eso por un lado. Por otro lado, y esto es una pregunta que se me ocurrió así ahora, cuando mencionas que crean el cuerpo estable de Badet, siendo que Sodre se dedicaba a emitir radio, si no podía ser, dado que Uruguay, las élites políticas y letradas uruguayas tenían una muy fuerte voluntad de ser modernos en los años 20 y 30, si no estaban ya mirando el hecho de que la televisión empezaba en países como Inglaterra, como Alemania, que esas primeras transmisiones que se hicieron en los años 30, que no estuviera en la mente de algunos de los directivos de Sodre, no. ¿74? Es temprano, pero digo... Pero las primeras transmisiones de radio de tele son... Obviamente, sabemos que la televisión se crea en los 50, pero si no pudo haber... como una idea utópica, ya la idea entre algunos directivos de también incorporar la televisión tempranamente a Uruguay, algo que después no se da. Pregunto si eso no pudo haber sido algo que estuviera detrás de esta creación. Una pregunta que obviamente no sé si hay evidencia para responderlo. Ahora, me hiciste caer en una cosa que ahora te y mi objeción es que es cierto que en Uruguay las vanguardias son de pequeña, eso es el que rescata las vanguardias, de pequeña importancia. Francia en comparación con la vanguardia brasileña, la argentina. Pero hubo vanguardia, es decir, Alfredo Mario Ferreiro, Ortiz Saralegui, el hombre que se comió un autobús. Don Guillaume Muñoz estaban rescatando los escritos de vanguardia franceses en sus textos, y Ildefonso Pereda Valdés en la guitarra de los negros. La guitarra de los negros también escribía poesía hasta cierto punto vanguardista, y en artes plásticas. Bueno, sí, en artes plásticas. Jorge García, Figari. Es decir, me parece que hay un mito uruguayo acerca de la no existencia de la vanguardia. ¿Qué hace el sistema con la idea de la sociedad amortiguadora? Pero que cuando uno vuelve a leer. Estaba leyendo hace poco La Cruz del Sur, Carteles y otros periódicos de los años fines de los 20, principios de los 30, y La Pluma de Zumpelde, y uno ve que es relativo esto de la ausencia total de vanguardias. Había una presencia de las vanguardias, quizás no tan efusiva, no tan rupturista como pudo haber sido el caso brasileño con los antropófagos, o quizás no tan frontalmente crítica y burlona como en el caso del Martín Pierrismo, pero no por ello dejaba de existir. Bueno, gracias. No, desde la dictadura de Terra, la dictadura de Terra, porque hubo un golpe de Estado en el 36. Entonces, también yo me preguntaba, bueno, porque al principio, otra vez, como yo no soy historiadora, decía, bueno, pero todo esto, digo, a ver, primero me preguntaba, pero después de la crisis del 29, y Uruguay seguía siendo rico, y voy a ver, y sí, efectivamente, porque yo sea, el mundo se tambaleó con la crisis del 29, entonces, ¿cómo un país tan chico como Uruguay pudo no haberse tambaleado? Entonces, voy a los historiadores, que son, entonces, Caetano Rina, por ejemplo, dicen que bueno, que justamente la debilidad de la implantación capitalista en Uruguay hizo que justamente no fuera tan vulnerable al shock de economía. O sea, nosotros no teníamos realmente un sistema capitalista desarrollado, una industrialización. Entonces, eso mismo hizo que ese perfil país de servicios que siempre tuvimos, y hizo que no se sacudiera tanto, porque no había la matriz no era tan fuerte en ese sentido. Entonces ahí me resolvió un poquito el tema de por qué económicamente no se había visto. Pero después me rechinaba también el tema de que, sobre todo habiendo pasado por una dictadura como la última uruguaya, donde la cultura fue francamente descuartizada, decía, bueno, pero si hubo un golpe de Estado en el 33, fue nuestro primer de los dos golpes de Estado que tuvimos en el 20, digo, pero tiene que haber, ¿cómo puede ser que no haya pasado nada, que el Estado haya seguido? Y bueno, y ahí también voy a los historiadores y a su vez recuerdo cosas que yo leí por otros lados, de testimonios de escritores, y efectivamente el golpe de Estado de Terra, que es muy fuerte en cuanto a recortar la libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de reunión, digamos, las libertades civiles, ¿verdad? Pero sin embargo no prohibió los partidos políticos, o sea, no recortó y no se metió con lo cultural, y por otro lado no solo no se metió con lo cultural, sino que no se metió con y esto sí también es muy funcional o no llama la atención tanto en la dictadura, porque crear empleo es una manera de dejar también contento a la gente en un régimen que por otro lado coarta libertades, ¿no? Entonces en ese sentido mirando, cuando yo vi la dictadura pensé con la cabeza de que empieza una dictadura de la década de los 70 como la nuestra, pero en realidad esta dictadura no fue así. Entonces en ese sentido no afectó como uno, como por lo menos mi cabeza pensaba, la brutal sangría de la cultura en la dictadura que nosotros tuvimos desde el golpe de Estado 73. Bueno, ahí otra vez, el estudio de la programación es lo que nos va a dar la prueba del 9, ¿viste? No puedo decir, es decir, por fuentes secundarias parecería que no, pero habría que ver. Y no hay grabaciones tampoco. A ver, dicen que no, yo creo que alguna grabación debe haber. ¿Cómo? Bueno, eso es lo que vamos a... Esa es la gran... O sea, lo que urge ahora... Lo que urge ahora es eso. Es, o sea, que eso, todo eso que es una parte fundamental, son una cantidad de preguntas fundamentales, las tenemos que indagar porque no tengo respuesta para eso. Ahora, en relación a las otras dos cosas, sobre todo la segunda, me hace pensar una cosa que no te había comentado, que es que la semana pasada estuve en el Archivo General de la Nación y justamente buscando, lo había ido por otra cosa, por un tribunal, que, bueno, y entonces me puse, dije, voy a mirar. Entonces empecé a buscar algunas cosas cuando uno tiene un rato, tenía dos horas, y empecé a buscar. Y entonces busqué por Sodre, porque yo no había estado, buscaba por Servicio Oficial, no sé qué. Y entonces me encontré con que buscaba en la década del 30, a ver si aparecía algo. Dije, a ver si, porque yo había visto más lo mío en la parte de legislativa. Y entonces quería ver si había algo en los fondos del Ministerio de Instrucción Pública en la década del 30, y veo que mandaron delegaciones a Alemania y a otros países para indagar qué pasaba con la televisión. O sea que puede ser que eso que vos decís. Que me parece que es importante, y ahí quizás también la correlación con qué pasaba en otros países, o lo que decía Mariano, digamos, para otro momento, ¿no?, de circulación. Alemania había mandado muchas delegaciones a América Latina para tratar de instar, o sea, de meterse en el mercado, tanto de la radio como de la televisión. Y Alemania hace las primeras transmisiones de televisión. Claro. ¿Y de qué año son las primeras transmisiones de televisión? O sea, cuando arman el sistema. Y habían mandado. Chile, estuve hace un mes en Chile con gente que está reconstruyendo el proyecto de escuela de la Universidad Católica y el canal de televisión ahí, y bueno, ellos tenían mucha documentación, esto es muy posterior, son varias décadas después, pero tenían mucha documentación de qué había pasado en los primeros 20, 30 con la presencia de Alemania, que está en Chile. Sí, de modo. Todo el tiempo, entonces, y había habido como delegaciones de tratando de. O sea, yo creo que todavía es un periodo en el que Alemania puja, claro. No sé si de igual con Estados Unidos, pero ahí. De alguna manera todavía claro. Está definido claro. Se va a quedar con eso. No, y ahora me hizo clic esa cosa que yo, esas cosas, yo lo anoté, viste, tomé nota, dije, bueno, está, mandaron gente, pero ahora que vos decís, claro, porque decís, ¿qué vale? Porque además la ley de creación decía cuerpos estables, corales y orquestales. Entonces, yo cuando llegó Marín, lo primero que pienso, dije, bueno, acá siguen entrando artistas como funcionarios públicos, pero por otro lado, pues bueno, que son artistas, ¿no? Digo, pero puede ser que hubiera estado en la cabeza eso. Como televisión. Sí, sistematizada, pero las primeras transmisiones en Londres son muy tempranas, yo creo que son en el 34, 33, por ahí, y tiene repercusión en la prensa, es decir, es algo que estaba ahí en el aire. En Buenos Aires también hay pruebas experimentales, o sea, desde ese momento, es decir, había algunos tipos que, o sea, de hecho, piden una licencia de unos 40, no me acuerdo si era 43 piden, o sea, uno de los tipos que hacía el ingeniero Gómez, que hizo varias pruebas y que trae en un momento es el que recibe la delegación de ya norteamericana, digamos, de pruebas experimentales de televisión. Había como un un intento de esto que dice Jorge, de bueno, que todavía podía parecer que la Argentina, así como había hecho pruebas tan pioneras de radio, podía hacer pruebas pioneras de televisión. Claro. O sea, no quedaba del todo evidente que claro. Iba a quedar afuera, digamos, desenganchada del pionerismo. Y en ese sentido. No, y además, mira, también otra cosa que me. Yo digo, y eso también por el tema de que la mayor parte de las cosas que se probaron en Buenos Aires pasaban primero por Montevideo. Digo, de las cámaras de cine hasta, digamos, todo era. Claro, y además el Estado uruguayo. uruguayo quería estar en todo, o sea, entonces yo me acuerdo una nota que del ministro de un artículo del ministro de Instrucción Pública de Micheli del año 29 en que él dice que bueno, que está por empezar una industria cinematográfica en Uruguay, por lo que no se dio, pero y que el Estado tenía que tener la iniciativa en la industria cinematográfica, o sea, bueno, eso no se dio, pero quiere decir que el Estado quería tener presencia, bueno, como estamos viviendo ese momento de además en la década del centenario, con todas las bullas de que Uruguay era. Entonces, bueno, se pensaba, o sea, que es probable, sí, que lo de la tele yo no lo había pensado, porque igual ella, dije, pero claro, capaz que se estaba ya pensando en ese sentido. Habría que ver cuáles fueron el debate para la aprobación del cuerpo. Algo tiene que haber justificado, qué justificaciones se argumentaron. O sea, cuando se llegan a instalar los canales, era muy habitual que se armara un cuerpo de ballet. De hecho, Canal 7, en el 51, arma un cuerpo de ballet. Y en otros canales también, digamos, era muy habitual, porque era esto, el pasaje de la orquesta, claro, de la radio, claro, las horas, como que la continuidad sí. Eso como que recontextualiza la creación del cuerpo de Uruguay. Yo sí. Como decía, como que había dejado de vida, como que había no es viable pensar también que un cuerpo de ballet tiene autonomía. No, claro, pero lo que yo decía, y bueno, llevaron. Sí. Hipótesis puede ser que había programas de danza, pero yo creo que los jugadores. Sí, más adelante. O sea, los cuatro, o sea, digamos, yo digo que la década del 30 es la década de la música, y estos son los cuerpos, los cuatro cuerpos, y la institución de la discoteca, o sea, son las cuatro instituciones que se crean. Después la década del 50 arranca, es la de cinearte, o sea, todos se van acumulando, ¿no? La del 50 es la de radioteatro. La del 60 ya es la de la televisión, y en el 71 se incendia, entonces se incendia el estudio auditorio causando la debacle en la cultura nacional, porque además por el valor simbólico que tenía el estudio auditorio se incendia, y todavía hay testimonios de gente traumatizada, de estos funcionarios que había trabajado toda la vida, más todos los pianistas, bueno, todo porque trabajaban la cantidad, se incendió la gente, entonces hay Mónica ha conseguido también alguna grabación que rescató, que compró. O sea, bueno, la gente desesperada, llorando, porque era como que, no sé, era un símbolo. Claro, un acervo, pero además un símbolo. Bueno, la cuestión es que se incendió, muchas cosas se perdió, porque además ahí había también archivo de la palabra, ya se había creado. Había una cantidad, o sea, de documentos también preservados, ya era el 71, ¿no? Se incendió, y sería importante, digamos, en el imaginario de la cultura letrada y de la gente, porque ya al final se había convertido en esas cosas que pasan a ser también la gente, aunque no la escuchara, sabía lo que el Sodre explicaba, significaba. Que bueno, que cuando a la salida de la dictadura, el gobierno de Sanguinetti, la primera ministra de Educación y Cultura, Adela Reta, de las primeras cosas es reconstruir el estudio auditorio con ese nombre, o sea, porque, digo, siguieron funcionando, pero se quedaron sin sala. Siguió transmitiendo la radio, siguieron funcionando los cuerpos estables, pero no tenía sala propia, tenía que estar actuando en otras salas públicas estatales, pero sin sala propia. Entonces, el proyecto de Sanguinetti buscó apoyo de Enrique Iglesias cuando estaba, o sea, todo era reconstruir el estudio auditorio, era como restaurar Lucela. Y finalmente se reedifica el estudio auditorio, se llama, y hoy día existe en el mismo lugar donde estaba el Teatro Urquiza, el estudio auditorio, un nuevo edificio muy lindo, precioso, que se llama Estudio Auditorio del Sodre. Es que hoy día se autonomizaron, hoy día el estudio auditorio te llama Estudio Auditorio del Sodre, pero ya no fue, ya este doble carril creció de manera tal que ahora la televisión está por un lado, la radio está por el otro, y el estudio auditorio está por el otro, o sea, porque eso era incomparable también como pero digamos la fuerza de que sigue llamándose el estudio auditorio, porque fue una tragedia nacional el incendio del estudio auditorio. Bueno, la próxima nos contará cuál de las dos hipótesis. Hay mucho por pero ese es asombroso, la verdad, que digo, yo qué sé, a mí me asombra, porque la verdad es que es un bicho que creció muchísimo, ¿no? Y que la verdad que que bueno, eso, que uno se entusiasma. Como parte del imaginario también de la televisión era, me acuerdo, una nota en sintonía entre el pueblo 25 que dice la detención y la guerra ya es un hecho, y cuenta cómo son las misiones en Inglaterra, y después que Radio Mundo, creo que, tengo un diario que Radio Mundo es la primera que obtiene una licencia por licitación pública, digamos, todas las demás eran licencias como más provisorias, incluso Radio Mundo, y Radio Mundo cuando obtiene la licitación pública le dan incluso la canal de televisión, en los 30. Ajá. Nunca llega a... Eso no sabía. Es parte del pedido de este Gómez, sí. En la prisión de los 40. Yo había dicho, creo que ya le habían copado esa licitación pública. Y una cosa que no te... Perdón, lo de las vanguardias, es cierto, sí, o sea, nosotros no tuvimos... Es cierto que de alguna manera la generación posterior invisibilizó las vanguardias. Y que es funcional a toda esta cuestión de la sociedad amortiguadora invisibilizar que hubo vanguardias en Uruguay. También es cierto que no fueron, digamos, desde el punto de vista ya no de la producción textual, que también fueron menos, sino de la movida, como del gesto vanguardista, digamos. No, quizá por la propia sociedad muy amortiguadora no fue tan legitimado el gesto vanguardista. No, es que es así, es una sociedad amortiguadora, como dice Real Sosa. No, pero digamos, es muy de barrer por abajo. Sí ha habido conflictos, aunque cuando Vania Markaryan me publicó el libro, una historiadora que capaz que alguno de ustedes la conoce, ¿cómo se llama el título del libro de Vania? Entre cóctel, molotovs, y claro, la gente le decía, bueno, pero es que la guerrilla uruguaya, incluso hasta la guerrilla, fue tantos cócteles, o sea, comparado, eso lo decía quien era Rafael Centeno. Sí, uno de los editores de Quilmes, los directivos del editorial. Ella no estudia, ojo, que... Le planteó a Vania que después de leer el libro, que él veía algo de música beat, etc. Porque ella me trae, ¿te cóctel molotov y música beat? Y que lo que él no veía en ninguna parte eran los cócteles molotov. Que esa parte parecía faltar. Bueno, lo que pasa es que ella estudia un periodo, o sea, ella estudia, en realidad, el movimiento estudiantil, no estudia los Tupamaros, por ejemplo, claro. ¿No? O sea, ya sé que es otra cosa. No estoy diciendo, bueno, cada cual habla de lo que más sufre. No, y tiene sus cosas buenas también, la amortiguación en algunos casos, ¿no? Pero bueno, hay cantidad de cosas que nos queda. Probablemente algo de lo que decíamos antes, como el costado político del uso de la radio del sobre, yo creo que también si pueden reconstruir algo. Sí, tenemos eso. Parece otro cariz quizás también a las decisiones en políticas culturales más estrictamente culturales. Sí. Parecería extraño que no haya habido ningún uso, porque también es cierto que esta cuestión del modelo de la BBC es una cosa, es lo que funciona en los papeles, claro. Informes, que digo, acá también está lleno de informes que se pidieron sobre qué modelo seguir, después se hacía cualquier otra cosa. O sea, claro. Yo no sabía, me encontré hace 2 o 3 años en librería un libro, El Polo de Cultura, porque él estaba trabajando para la BBC en Londres cuando fue la guerra de Malvinas, y entonces reconstruye en el libro toda la intervención política durísima por parte del Estado, gobernado por Thatcher, para manipular, y entonces se mantenía, era muy sutil, se buscaba mantener una suerte de apariencia de objetividad, cuando en realidad toda la noticia estaba siendo distorsionada, y él, como mexicano que estaba siguiendo lo que se decía en México de la guerra, etc., sabía que había cosas que le decía la BBC que eran absolutamente inciertas, pero que estaban avaladas por este mito de la independencia absoluta de la BBC como ente autárquico. Hay varios trabajos escritos por irlandeses sobre ese tema, obviamente. Obviamente. Sí, ahí y necesitaríamos todavía un equipo más grande. No, claro, porque viste que estas son cosas para hacer, tenés que cubrir la prensa, tenés que cubrir las revistas, tenés que cubrir los documentos internos, que ahí quizá donde sea menos, pero hay mucha cosa todavía, tenemos todavía mucha cosa por arar, digamos. Bueno, no, gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes por escuchar y participar. Y bueno, y espero que entonces la próxima vez venga Florencia, Mónica, Antonio, con más avances para este boletín. Muchas gracias. Bueno, y lo que tiene que las generaciones más jóvenes, si no han escuchado el de Lago de los Cisnes transmitido por Lelutier, vos si lo conoces, tiene que escucharlo. Yo hoy pensaba, es el consejo para ustedes, no sé, capaz que los más veteranos acaso. No, han escuchado, hay una Lelutier, bueno, Lelutier sí, imagino que los ubica. Bueno, hay uno de los de Lelutier, no sé, de hace años, porque yo era jovencita. Hay una transmisión de El Lago de los Cisnes con el locutor, ¿no? Entonces, es muy graciosa porque todo lo que va describiendo que pasa en el ballet del Lago de los Cisnes tiene todo doble sentido y yo qué sé, y tienen que escucharlo porque es graciosísimo, porque además, efectivamente, yo digo, hay descripción, hay ballet que se para radio que se transmite, entonces va, hace un pas de deux y un pas de trois, yo qué sé, uno no sabe, pero la descripción total que hacen con el doble sentido es, no tiene desperdicio. Y hay uno que se llama Rogoflecto. Sí. Si alguien puede entender un partido de fútbol por radio, bueno, sí, claro. Pero eso en YouTube debe estar y hay que escuchar. El Lago de los Cisnes con el Luthier es desopilante, ¿sabes? O la carrera de caballo. Claro, por eso. Y bueno, sí, todo lo que. Las visuales, sin embargo, se pueden transmitir también. Claro, sí. Sí, que muchas veces se dan aportivo. Acá había radios que también ofrecían como el material impreso, ¿no? Con los cuadritos, ¿no? Con los cuadritos y para seguir las posiciones en la cancha y qué sé yo. Digo, a mí mi imaginación no daría para ubicar los jugadores. Claro. Como, sí, bueno, pero sí, es cierto que hasta... Sí. Y además la radio, las transmisiones deportivas ha logrado compensar con emoción lo que la imagen, porque mucha gente incluso pone la imagen de la tele, pero pone el relato deportivo porque el relato deportivo compite con el tema de la emoción. La cancha, la gente escucha la cancha. Claro, porque es mucho... No, pero hay que escuchar, y hay en el Rogoflecto, que es un esclavo negro que gira sobre sí mismo, entonces pasa las horas y dice, Rogoflecto continúa girando sobre sí mismo, y dice, Rogoflecto continúa, hasta que final se cae sobre un peñasco, viste, ya agotado, pero... Es divertido. Y me llamó la atención eso de que yo dijera que fueron influidos por la voz del locutor del sobre. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo escuchaste, ¿no? Ah, bueno, dale. Así.